parió dos terneros que trajeron mal agüero. Tirano altanero, tragaste su veneno, tus buitres de guerra, su veneno es tu condena. Tirano altanero, tragaste su veneno, tus buitres de guerra, su veneno es tu condena. Las uñas cuando menos esperaba, le chupa la teta.